En Tandil también creció la demanda de vacunas contra la fiebre amarilla. Se recomienda que las personas que viajen a Brasil y dentro del país a cataratas se vacunen contra la fiebre amarilla. En nuestra ciudad ya están dados todos los turnos de vacunación hasta el mes de febrero. El día 25 de este mes se realizará una jornada de vacunación. Y para tener más precisiones sobre este tema, tenemos en línea a la doctora Miriam D'Artazu, mi amiga, del área de salud del Sistema Integrado de Salud Pública. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Miriam, el tema de la vacunación contra la fiebre amarilla es algo que vemos desde hace más o menos 2 o 3 días en forma permanente en los noticieros a nivel nacional, lo que está ocurriendo en Capital. ¿Cómo está la situación aquí en Tandil? Bueno, la situación es similar, hay muchísima demanda, no solo de la población de nuestra ciudad, sino de localidades vecinas y hasta de otras provincias inclusive, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, nosotros nos manejamos como en el resto del país, con un listado con que vos te vas anotando previamente, porque la vacunación es durante todo el año, hace 2 años y medio que tenemos la vacunación en nuestra ciudad, pero como ya se han dado todos los turnos hasta el mes de febrero, y posiblemente hay viajeros que la necesiten mucho antes, decidimos que el día 25 de enero hacer una jornada intensiva ese día que puede acercarse a la población que se interesa en aplicársela. Miriam, sabemos que bueno, para viajar a Brasil hay que aplicársela, y hay, ¿para otros destinos también? Hay destinos, hay países que la exigen para poder ingresar al país, que son países que están libres de fiebre amarilla, ¿sí? Claro. Y hay, por ejemplo, Brasil no te la exige para entrar al país. Es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para no enfermarse nada más, como a modo de prevención, ¿sí? Claro. Y en este caso, este año se agregó cataratas también. También cataratas. Para ir a también cataratas. Entonces decimos, sí, que no es obligatorio, sino no es a modo preventivo. Exactamente, sí, sí. En estos casos es así. Hay otros países que sí le exigen en modo obligatorio. Doctora, buen día. Si uno viaja a Brasil, por ejemplo, sin aplicarse la vacuna, para regresar a la Argentina, ¿no se exige venir, vacunarse, digamos, por las dudas o por prevención? No se exige. Sí están en los puertos de salida, están vacunando. Así que es como que salís, sí o sí, si no tenés la vacuna, te la están colocando igual. Pero dicen que hay tanta cantidad que a veces tampoco es imposible concretar toda esta vacunación. Así que lo importante es esto, que tengamos, que tomemos conciencia, y si sabemos que vamos a viajar, tomar las precauciones de poder adelantarnos y prever la vacunación previamente. Ya se han hecho otras jornadas como la del 25, de específicas de vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Cuánta gente más o menos ha participado o ha demandado la vacuna en esos días? En cada de estas jornadas que hacemos, alrededor de 300 personas concurren. Uh-huh. Para que te des una idea, en el año 2017 en Tandil se vacunaron 897 personas, en el 2018 4.300. Claro. ¿Qué ocurre, doctora? Buen día. En los casos de aquellas personas que ya se vacunaron y que, por ejemplo, lo hicieron hace 2 años y van a viajar a Brasil, ¿tienen que aplicarse una nueva vacuna? No, es única dosis, es de por vida la vacunación. Eso es importante que lo sepan, porque hay gente que la tiene en situaciones, esto era porque surgió hace 2 años el tema con Brasil, pero antes, como decía anteriormente, hay países que le exigen para poder ingresar. Entonces hay muchísima gente, cuando viajas a Medio Oriente, por ejemplo, o Tailandia, esos países, que te la exigen antes de sacar el pasaje. Vos para comprar el pasaje tenés que presentar que tenés colocada la fiebre amarilla. Entonces esta gente ya la tiene colocada, no es necesario ninguna otra dosis. Ustedes decían, doctora, buen día, usted decía que iba a haber una jornada. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo hay que hacer? Bien, la jornada es el viernes 25 de enero, de 8 a 11 horas, en el centro vacunatorio, que funciona dentro del Hospital de Niño Blanco Villegas. Es por donde de llegada, sí. Va a haber numeritos, sacar el numerito, y es un trámite rápido. Lo que más lleva es registrar todo, porque nosotros lo registramos en la historia clínica, sí. Y es gente que no es de la zona y no tiene historia clínica, le abrimos una historia clínica como para tener un registro nuestro, y aparte firmar todo el carnet, ¿sí? La colocación de la vacuna es rápida, pero el otro trámite lleva un poquito más de tiempo. ¿Cómo está la provisión de dosis? ¿Hay la región octava está enviando? Sí, sí, en esta última entrega que tuvimos, que fue a fin de año, que nos entregaron las vacunas del mes de enero, nos entregaron dosis, por eso es que estamos en condiciones de hacer esta jornada, ¿sí? Es totalmente gratuita, sabemos, ¿no? Es totalmente gratuita. Sabemos que Mar del Plata inclusive no estaba vacunando, y no sé ni Cochea, porque mucha población que viene nos dicen eso, que van a otros lugares y que le dicen que no tienen dosis o que no tienen el personal como para... Bueno, Mar del Plata está en una situación bastante especial ahora, con un problema, creo, con los municipales, y me parece que vienen por ese lado. Por eso es que viene tanta gente a Catandil, porque dicen que está la vacuna, pero quizás no se la aplican en otros lugares. Doctora, frente a las experiencias anteriores y frente a la demanda también que usted nos comenta, ¿se han producido congestionamientos? ¿Es aconsejable decirle a la gente que vaya temprano? En esa jornada, ¿cómo se maneja y qué le podemos decir al vecino como para que tenga en cuenta a la hora de ir al vacunatorio? Bien, sí, la jornada es de 8 a 11. Nosotros sí siempre recomendamos que es preferible que estén tempranos, que saquen el número y si pueden esperar, esperar nada más, ¿sí? ¿Cómo? Miriam. Sí, perdón. Sí, no, te escuchamos. Lo ideal sería que en esta jornada no hay problema, pueden venir. El tema es cuando estamos previendo un viaje a futuro, hacerlo con tiempo, porque a veces la gente llega al vacunatorio, se enoja, cuando uno dice, no tengo más lugar vacante hasta fin de febrero, que es la realidad que tenemos hoy, ¿sí? No tenemos más. O sea, nosotros hacemos de acuerdo a la cantidad de vacunas que vamos teniendo en stock. Tenemos tantas vacunas, vamos dando tantos turnos, ¿sí? Por eso le exigimos bastante que la gente cumpla, porque si ese día abrimos, son multidosis, son para 10 personas la vacuna. Entonces, si yo cito a las 10 y me vienen 7... estoy tirando 3 dosis. Claro. Tratamos de que no, porque como nosotros tomamos el teléfono y todo, hacemos su trabajo previo de que, mirá, esto me queda una dosis, lo voy a venir, y hay gente que puede acceder fácil y puede acercarse. Entonces lo vamos solucionando el problema. Pero muchas veces pasa eso, que compran el pasaje, tienen el viaje, y dicen, viajo ya mañana, pasado, dentro de 10 días, y bueno, y tampoco estamos, ni tenemos turno, ni estamos a tiempo de vacunarnos, porque lo importante es que esta vacuna esté colocada al mínimo 10 días antes del viaje. Miriam, ¿esta vacuna de la fiebre amarilla se maneja también o se puede aplicar en centros privados, pagando, por supuesto? La verdad que yo desconozco, no creo. Es una vacunación que es del ministerio, que la manda gratuitamente. Claro. No debería ser. Por eso, claro, además no. Es la desesperación de que o tenés el turno para aplicártela o no hay otro lugar, claro, para aplicarla. Exacto, exacto. Sí. Y la verdad que desconozco si hay alguna farmacia en Tandil que la venda, la verdad que no. ¿Hemos tenido casos de fiebre amarilla en Tandil en los últimos años? No, para nada. No. En realidad en Argentina los casos que existieron eran todos los importados de claro, gente que había viajado. Claro. Sí. Sí, no, nosotros no hemos tenido, ¿no? Autóctonos no. Miriam, muchísimas gracias por el contacto, por toda la explicación que nos has dado y bueno, a tener en cuenta entonces pedir el turno o el día 25 de enero acercarse al centro vacunatorio del Hospital de Bilio Blanco Villegas y allí entonces poder tener la vacuna de la fiebre amarilla. Muchas gracias, Miriam, y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego.